mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como en una lucha. Voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida de color. Voy a seguir siendo Yeco en Limontal hasta que se saque el malecón.